pasan 21 minutos de la una, hasta las 2 de la tarde, ya sabéis que hemos crecido en tiempo, a partir de ahora Elche en punta desde la 1 y cuarto y hasta las 2. Está en nuestros estudios centrales el técnico de Elche, José Borralá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por venir a este primer día de Radio Marca aquí en Elche. Gracias a vosotros por haber pensado en mí para este programa. También nos acompaña nuestro compañero Antonio Bazán, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Por la expulsión de Héctor Lebrero, no fue sencilla. Mucho menos. Europas, ha habido jugadas momentos del 18 de junio donde te suele decir que ¿qué momentos te quedan tanto los bonitos como los amados? ¿Cuáles son esos que después de ya no se me van a olvidar? Thank you. casa con Carrasco, y luego en la fe, y me decía que estaba preocupado porque no terminaba de entrar. Pero bueno, luego había jugadores que tienen mucha experiencia y que tienen un compromiso grande y que ahora están en su mejor nivel emocional y futbolístico, como Pablo. Thank you. primer programa de la